otro momento, pero yo quiero compartir algunas de estas ahora con cada uno de ustedes en esta noche. Una de ellas, y muy sencilla, por allí a veces se dice, tenés que acordarte del día y de la hora de tu conversión. Tenés que acordarte, si no te acordás es porque a lo mejor no te convertiste. Y a decir verdad, muchos tenemos este recuerdo del momento en que hicimos una decisión de fe por Cristo. Quizás algunos de estos jóvenes que en estos días tomaron esta decisión se acuerden de esto, porque ha sido muy significativo. Sin embargo, hay muchas personas realmente que se han convertido al Señor, que no pueden decir tal día y en tal momento yo me entregué a Cristo, porque ha sido un proceso más que un evento particular y puntual. Entonces, en algunos casos se da así, ¿no es cierto? Es como que de a poco uno se va, bueno, entregando al Señor y finalmente se entrega completamente a Él y se convierte al Señor. Pero esto no es una cosa que dijo Dios. Si no te acordás del día y hora de tu conversión, entonces no estás convertido. Desechemos eso, podemos realmente ser del Señor y no tener agendada el día y la hora de esto en nuestra vida. Otra de las cosas que Dios nunca dijo es, si aceptás a Cristo, se te acaban los problemas en la vida. Dios nunca dijo eso. No tenemos que proponer eso tampoco. No nos tenemos que equivocar ni conducir al error a aquellos que realmente quieran recibir a Cristo en su corazón. Pero nunca dijo Dios, entregate a mí que se te terminan los problemas. Quizás en algún sentido sea distinto. Y en este caso, el mismo Jesús y la palabra de Dios nos advierten acerca de que por nuestra condición de ser cristianos, de ser de Dios, también vamos a tener aflicciones, vamos a tener ciertos padecimientos. En algunos lugares, incluso en algunos lugares del mundo hoy en día, se sufre persecución por causa de Cristo, por ser cristiano. Y esto implica a veces también la pérdida de la vida. Así que Jesús enseñó esto. En el mundo aflicción tendréis. Y dijo, pero confíen, eso no es un problema, confíen porque yo he vencido al mundo, yo tengo poder, yo los voy a guardar, yo los voy a cuidar, los voy a fortalecer, les voy a dar la victoria y los voy a hacer triunfar frente a las adversidades. Así que desechemos esto. Entregate a Cristo que se te pasan todos los problemas. No es así. Pero tenemos en Él un gran ayudador que obviamente nos ayuda a vencer cada situación adversa que se nos pueda presentar. Bueno, esta es una de tono económico también que circula por allí, atribuida a Dios, pero Dios nunca la dijo. Si das buenas ofrendas, Dios te va a hacer rico. Da buenas ofrendas porque Dios te tiene que enriquecer si vos lo haces así. Y Dios nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Dijo otra cosa en este sentido. Bueno, sí, es verdad, hay que dar buenas ofrendas, no cabe la menor duda, pero hay que darlas como expresión de gratitud a Dios y de reconocimiento a que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Como un reconocimiento y una expresión de dependencia de Dios. Señor, todo lo que yo necesito viene de tu mano y vos suplís todo lo que yo necesite y a uno de mi familia también. Así que en eso estamos enriquecidos, de que aquellos que estamos en Cristo podemos afirmar que nunca nos falta ningún bien. Eso dice la palabra, y Dios es fiel en cumplir su palabra, y muchos de los que estamos aquí podemos obviamente dar testimonio de esto. Precisamente el salmista decía, los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. No dice que se volverán ricos, tendrán riqueza, les sobran los billetes y revolean algunos bolsos. No. Así que no le atribuyamos a Dios lo que Él nunca dijo. Mucho menos tratemos de vivir la vida conforme a esos dichos que se le atribuyen a Dios y que Él nunca expresó. Esto es interesante, dice, mucha gente afirma, todos los caminos conducen a Dios. Todas las religiones son lo mismo, todo es igual. Basándose en aquel dicho famoso de que todos los caminos conducen a Roma, ¿no es cierto? Roma en el tiempo del Imperio Romano, en tiempos de Jesús, tenía unas vías terrestres, ¿no es cierto?, muy reconocidas, muy extensas, muy importantes, y todas salían o convergían en Roma, el centro del mundo. Por eso quedó ese dicho, ¿no es cierto?, todos los caminos conducen a Roma. Y de allí mucha gente que afirma esto, bueno, total es todo lo mismo, entonces es un solo Dios, todos hablan del mismo Dios, todas las religiones es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Dios nunca dijo que es lo mismo. Así que debemos ser muy cuidadosos en este sentido. Hay gente que entonces le parece lo mismo cualquier santo, le parece lo mismo el gauchito Gil, le parece lo mismo San la Muerte, le parece lo mismo tener un montón de estampitas en la billetera o en la agenda, donde sea. Le parece que es lo mismo y que le agrega todavía más el, qué sé yo, tener una ristra de ajo atrás de la puerta, no sé por qué razones, o tener cintas rojas o celeste, blanca, amarilla, no sé de cuántos colores hay. O, bueno, esto era muy antiguo, yo voy a revelar mi edad con esto, ¿no? El tema de la ruda, ruda macho, o ruda hembra, qué sé yo cómo era. Para algunos es lo mismo practicar algo de budismo, de hinduismo, y ser infiltrado por la nueva era, y la astrología, ¿qué tiene de malo? Dice, bueno, y se mezcla todo, o los ovnis, como hemos visto este fin de semana, o los horóscopos, pero no sea exagerado, el horóscopo es una pavada, así al final de todo. Dice alguno, yo vine al culto hoy porque precisamente leí en el horóscopo que me decía hoy va a ser un buen día, así que anda a buscar tu premio y vine al culto. No es lo mismo. Dios dijo esto, en ningún otro hay salvación. Ni siquiera habló de religiones, habló de cuál es el camino, cuál es la persona. Él dijo, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él no dijo este, aquel, el otro, cualquiera, todo camino vienen para acá. No. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no es lo mismo cualquier camino, no es lo mismo cualquier religión. No todo conduce a Dios. Dios mismo se encargó de clarificar solo a través de Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Señor. Así que vivamos conforme a esto. Y si escuchamos por ahí algo, decimos, no, pará. ¿Viste lo que dice la Biblia? Palabra de Dios. Dios mismo dijo que no era así. Así que fíjate para no equivocarte. Ah, podés estar bien con Dios, pero no hace falta ir a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Yo estoy bien con Dios, no le hago mal a nadie, eso es suficiente, no es necesario congregarse. Bueno, obviamente que es necesario congregarse. No se puede estar bien con Dios y no congregarnos. Estar bien con Dios significa entender bien sus enseñanzas y lo que Él nos está demandando. Y Él, entre otras cosas, nos demanda congregarnos. De hecho, la Biblia dice con toda claridad, como usted sabe, en el libro de Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Allí habría que agregar, como algunos tienen por mala costumbre. Pero Dios dijo, hay que congregarse. ¿Por qué? Porque ahora ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y los miembros del cuerpo no están sueltos en el cajón, en la cómoda, uno por allá. No, están perfectamente integrados y unidos como un cuerpo. Entonces, también por eso hay que congregarse, porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay otra figura en la Biblia, marca de que al recibirle a Él o nosotros entregarnos a Él, Él nos hace miembros de la familia de Dios, dice. Y de hecho es otra figura. Somos todos nosotros una familia especial. No la de los locos Adams, sino la familia de Dios. Y lo disfrutamos a full eso. Y una familia está integrada. No puede estar desmembrada. En su familia o en la mía, no es que los chicos dicen, bueno, yo estoy bien, no hace falta que conviva acá con vos que sos papá, mamá, los hermanos. No es así la vida, no es así en lo espiritual tampoco. Así que claro que debemos hacerlo porque Él dijo que hay que hacerlo, pero cuando Dios lo dice es porque detrás hay un propósito que es de bendición para nuestra vida. Así que no congregarme me hace perder bendición. al menos hacerlo por costumbre, como mala costumbre. Debemos pertenecer y participar de la vida familiar. Es una alegría, es un gozo. Mire cuántas cosas nos pueden poner felices y contentos y recibimos y damos y nos contactamos y compartimos y celebramos. Así que ser parte de la iglesia y congregarse es una bendición para nuestra bendición. Así que no te pierdas nunca esa bendición. Con esto hay algo muy parecido que dice, yo no voy, no estoy yendo porque no estoy bien. No estoy bien espiritualmente y si voy a la iglesia tengo que estar bien. Y dice, yo no entiendo algunas lógicas que tenemos algunos cristianos. ¿Cómo que si no estás bien no venís? Si así fuere, posiblemente muchos de nosotros no podríamos venir nunca. Pues ¿cuándo podemos decir, no, ahora estoy perfecto, de punta en blanco, ahora voy? Y eso es como decirle, yo no necesito a Dios, vengo porque estoy bien. Pero no tenemos que venir porque estamos bien o estamos mal. Tenemos que venir porque hay que venir, porque es una responsabilidad, una bendición, un compromiso. Mucho más cuando no me siento bien, porque estoy triste, abatido, porque tengo luchas, porque me siento sin fuerza, porque necesito ánimo, porque hay una enfermedad. Y es aquí donde voy a encontrar el apoyo y la fortaleza necesaria y el ánimo y el aliento o lo que fuere. Sin embargo, ¿cuál es la actitud normal? Ah, yo tengo un problema y me quedo retraído y recluido en mi casa. Y si tengo un problema aquí, en la familia de Dios, ah, me quedo ofendido en casa. Y allí espero que me vengan a... Yo soy miembro de la familia. Cuando el esposo y la esposa tienen un problema entre ellos, cuando algunos hijos tienen algún problema con algún padre, los padres con los hijos, ninguno de ellos dice, ah, yo me voy de casa. Y se va no sé a dónde y se queda ahí esperando que el esposo lo venga a buscar o la esposa la venga a buscar o que los hijos lo vengan a buscar o que... No existe. ¿Cuál es el razonamiento que tenemos algunos cristianos? Tengo un problema. Este es mi problema. ¿Cómo lo resolvemos? Y si es con alguien, yo tengo esta dificultad contigo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y si es de una necesidad, hermanos, tengo esta necesidad, Dios podrá hacer algo por mí a través de ustedes. Es una manera lógica. Eso es lo que parece que surge de la palabra de Dios como actitud de cualquier cristiano. Bueno, son cosas que Dios nunca dijo. Alguna de ellas, todavía quizás esta más conocida, es que algunas personas sostienen, y quizás algunos cristianos todavía decimos eso, dice, todas las personas van a ir al cielo. No importa, si Dios es bueno, ¿cómo Él va a mandar al infierno a alguien? Como Dios es bueno, el viejito barbeta, barbudo, lindo, buenito, y todos vamos a ir al cielo finalmente. Dice, bueno, muchachos, pasen igual, hicieron cualquiera. Bueno, no es así. Dios mismo aclara que no es así. Todos van al cielo. Dios es bueno y nos llevará a todos al cielo. No. La Biblia dice, de parte de Dios, que habrá un juicio ante el cual vamos a tener que comparecer todos y Dios será el juez. Y ese juicio será en un caso para salvación aquellos que le hayan entregado su vida a Cristo y han dicho, Señor, yo te entrego mi vida. Entonces, ahora le pertenezco a Él. En el juicio, Él dirá, ¿vos le me entregaste tu vida a mí? Y yo voy a decir, claro que sí. Y me llenaste con tu Espíritu Santo. ¿Es cierto? Así que venís conmigo, vamos a la eternidad, al cielo. Pero podría haber ido Ernesto en otro momento de su vida, antes de entregarse a Cristo, y yo estaría frente al juicio y él me diría, ¿y vos me entregaste tu vida? No, yo no. Pero vos no sabías que yo era el Salvador del mundo y que te ofrecía salvación, vida eterna, por fe, por la gracia, para ser libre de pecado. Y sí, escuché, a veces escuché, estuve en una iglesia una vez, dos veces, y nunca tomaste una decisión por mí. ¡No! Eso es el juicio para condenación. Dios, lo único que hace es reconocer las decisiones que cada uno de nosotros ha tomado estando aquí en la vida terrestre. Y si yo estando aquí en esta vida lo rechacé y le dije, no me interesás, no me importa tu propuesta, no, yo no quiero que vos me lleves a donde me lleves, y aunque yo crea que igualmente voy a ir al cielo, porque hasta puedo llegar a decir soy una buena persona, no le haga mal a nadie, la Biblia dice que no es la salvación en esos términos. Así que por más que yo crea eso y viva de esa manera, cuando llegue el momento, Él me dirá, no todos van al cielo. ¿Usted va al cielo? Hay que haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Otros dicen, tenés que bautizarte para ser salvo, tenés que ser bautizado. Pero la Biblia dice precisamente lo contrario. Así que Dios nunca dijo eso. Dios dijo que el bautismo no salva. Que el bautismo es para los que ya son salvos. El bautismo es una expresión pública de mi entrega personal y voluntaria a Dios. Así que lo que está manifestando mi bautismo es que yo ya fui salvo. Yo ya decidí un tiempito atrás, más o menos tiempo atrás, entregarle mi vida a Dios. ¿Y ahora qué hago? Y ahora me bautizo porque Él me lo mandó. Y a través de ese bautismo decirle a todos los que estén presentes, yo entregué mi vida a Cristo y fui salvo. No que ahora voy a ser salvo porque me voy a bautizar. No. Si esa persona, Dios la llamara a su presencia, antes de ser bautizado, justo antes, iría al cielo. Así que el bautismo no salva. Es un testimonio público que hay que hacer para seguir agradando a Dios y siguiendo en su camino también. Por eso, dice la Biblia, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Así que primero es el arrepentimiento. Y después se da este testimonio público de arrepentimiento, de haber muerto a la vieja vida y haber resucitado una vida nueva que Dios nos ha regalado. Eso es el bautismo. Y por eso es de esta manera, por inmersión. Bautismo es sumergir. Al ser sumergido en el agua, uno está diciendo morí a la vieja vida. Y al ser levantado nuevamente, es decir, renací una nueva vida en Cristo. Ya fui salvo. Y ahora te lo estoy mostrando, le estoy diciendo a todo el mundo, yo soy de Cristo. Obviamente que hay que ser bautizado, pero no para salvación, sino como un testimonio de mi fe en Cristo, de mi fe en el Señor. Y hacerlo por inmersión. Jesús se bautizó por inmersión. Juan, los discípulos bautizaban por inmersión. Por eso entraban en el río Jordán. Entraban al Jordán. Si hubiese sido de otra manera, no hacía falta entrar en el río. Tomaban un poco de agua y usaban otro método, pero entraron allí. Bueno, una de las últimas que quiero compartir con ustedes en esta noche, en realidad es la última, cosas que Dios nunca dijo. Esta es, no hace falta que le cuentes a nadie que sos salvo. No hace falta que le digas a nadie que vos te entregaste a Cristo. Eso es privado, es personal, es tuyo, así que no importa eso. Sin embargo, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que está hablando de un testimonio público de fe. La fe en Cristo no es una fe privada. Lo es solo en el sentido de que yo tomo las decisiones por mí mismo y nadie las toma por mí. Pero luego es una fe pública, es una fe visible, es una fe que se expresa verbalmente y se da a conocer a los demás. Así que, ¿cómo yo voy a mantener en secreto de que soy un hijo o una hija de Dios? Es el mayor gozo que puedo tener en la vida. ¿Cómo me lo voy a callar y mantener en privado? De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona esta expresión. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué es lo que veían? que muchos se entregaban a Cristo, que esas propias vidas se entregaban a Cristo, de que Dios me cambió y me transformó a mí. Así que yo no quiero dejar de decir lo que he visto en mi propia vida, cómo Dios me ha transformado, y eso llama la atención a otros, y no puedo dejar de compartirlo. Jesús en algunos casos bendijo la vida de algunas personas a las cuales en el Evangelio Él les terminó diciendo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y cuéntales. No, Señor, yo lo voy a mantener en secreto, no voy a contar a nadie, a ver si se enteran. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué hay? ¿Me avergüenza ser de Cristo? Tengo temor de qué me van a decir. Bueno, muchos de estos jóvenes asumieron hoy con toda valentía el hecho de que eso no me importa. Ellos se dispusieron a no seguir a la manada. Ellos van a tomar sus propias decisiones voluntariamente y por ellos mismos. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Pero la fe en Cristo no es una fe que se vive en secreto y oculto. Es una fe que se da a conocer, una experiencia que se da a conocer. ¿Y a qué hacemos conocer? Y a Él. Debemos ir nosotros, cada uno, y contarles a nuestros familiares, a nuestros vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, a quienes podamos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo este fin de semana. Qué cosas que hemos visto de parte de Dios. Él me cambió, algo me hizo clic. ¿Y cómo? Yo lo quiero contar. Y así otros pueden también tener esa experiencia, o al menos estar en la oportunidad de darle una oportunidad a Dios en su vida. Dice: che, no sigas con eso, no ves que te hace mal, dejate de jorobar. No, pero todo el mundo lo hace, y vos lo hacés porque lo hace todo el mundo. Decidí por vos, cambiá de rumbo tu vida como me pasó a mí. Y ese propio testimonio es poderoso. Y el otro dice: che, parece que es verdad, este está distinto. Y se va a venir y va a tratar. Y una vez que conoce cómo o a quién recurrir, posiblemente también tome una buena decisión. Pero mientras él no sabe a quién recurrir, sigue enterrado en lo mismo, sigue embarrándose más, sigue en el pozo de la depresión, de la soledad, Así que sí le tenemos que contar a otros que somos salvos y cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestra vida y cuántas hace y cuántas hará también, porque Dios es fiel. Muy bien, hay que prestar atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios. La más importante ya está escrita, es la propia Biblia y a ella podemos recurrir. No es un libro difícil de entender esto, muy sencillo. Y además, cuando cada uno de nosotros quiere aprender de la Biblia, Dios nos ayuda a entenderla. Y es como que pone una luz así potente como esta que te matan, ¿viste? Que voy a salir todo bronceado. Y entonces, ¡oh, mirá! ¡Claro! ¡Qué bueno! ¡Qué bien que me hizo esto! ¡No necesitaba! Bueno, y así Dios te está hablando y te ayuda a comprender. Y si no, vas a tener a alguien al lado que está en lo mismo, ¿viste? Dice: che, ¿vos qué entendiste acá? No, ahí yo entendí esto. Que yo, oh, qué bien, no, porque no lo veía, gracias. Y el otro me dice: no, pará, no te vayas, porque yo no entiendo esta otra parte. ¿Y vos la entendiste? Ah, esa yo sí. Sí, Dios me mostró que era así. Oh, bueno. Y así hacemos todos unos con otros. Porque Dios ve el deseo de tu corazón, que es crecer, vivir mejor, hacer las cosas como Él quiere y no volver atrás, no volver a enredarte y seguir despojando tu vida de todo lo que te pesa y te es un obstáculo. Por eso es tan importante esto y por eso es tan importante estar atento. Cuando vos conocés la Biblia, y lo vas a hacer, lo vas a lograr, te vas a poder dar cuenta por vos mismo, por vos misma, que hay muchas cosas que se dicen por ahí y que vos vas a decir: no, eso no dice en la Biblia. Vos lo vas a dar cuenta, entonces vas a poder decir: yo no me meto en esa, yo no sigo por acá, yo no le hago caso a esto, porque la Biblia que yo leo dice otra cosa. Quiera el Señor bendecirnos, también durante esta semana y en toda nuestra vida de estudio de la palabra y de discipulado. Como te decía, hay muchos jóvenes que están ansiosos y deseosos de conocer más de la Biblia, conocer más al Señor, conocer más a Dios. Así que ya también lo habíamos anunciado para toda la iglesia. Vamos a tener grupos de discipulado, bueno, muy próximamente. Estamos organizando los grupos, los lugares, los momentos, los tiempos. No queremos que nadie quede sin la oportunidad de decir, yo también quiero participar. Ya sabes, son grupos pequeños, 6, 8, qué sé yo, así, tomando un mate, un café, algo. Bueno, abrimos la Biblia juntos y aprendemos más de Dios. Así que no dejes de tener en cuenta eso también, estate atento a los anuncios que hagamos y lo haremos en distintos días, horarios, lugares, para que todos tengamos oportunidad y nadie se lo pierda. Eso trae bendición a tu vida. Así que no dejes de considerarlo y de hacer el esfuerzo y el tiempo para poder estar. Gracias, Señor, otra vez por este tiempo, por estar entre nosotros, por habernos cuidado. Señor, por habernos bendecido de tantas maneras. Queremos contar al resto de la iglesia y a muchos otros también lo que hiciste este fin de semana en el campamento. Así que, Señor, sabemos que eso no ha terminado allí, que hay mucho más todavía, que podría ser el principio de muchas cosas lindas que vivan tantos jóvenes que han estado participando. Señor, los encomendamos nuevamente a ti para que tú los guardes, los protejas y, Señor, que les des fortaleza para sostener esta decisión que han estado tomando y siga creciendo el compañerismo y la amistad y juntos podamos participar en el servicio en tu nombre también. Y bendecía a toda la iglesia, Señor, que se reúne en este lugar, que esta semana también podamos ver tu mano poderosa obrando, como hemos pedido en la vida de Maite y en la vida de todos aquellos que estén sufriendo enfermedades o dolencias o dolores del alma. Señor, aquellos que estén necesitando trabajo, los queremos bendecir en el nombre de Jesús y clamamos, Señor, para que hagas puertas de trabajo para aquellos que lo necesiten, Señor. O que traigas mejoras en los trabajos a los que ya tienen, pero necesitan más. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Eso es parte de la bendición que das a tus hijos e hijas. Así que, Señor, hacelo también en este tiempo. Señor, obra en los matrimonios, obra en los ancianos, obra en cada hogar, en cada familia. Señor, que en esta semana sea también una semana de victoria. Y sea una semana a través de la cual y al final de la cual podamos volvernos a reunir para decir, ah, bendito sea tu nombre, Señor, hemos visto tu rostro, hemos visto tu mano, hemos visto cómo has obrado aquí y allá. Así que, Señor, honramos, glorificamos tu nombre, lo exaltamos y lo levantamos en alto y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.